Órale, qué chido. ¿Se escucha? Sí. Hola. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sumi algo! ¡Hola, hola, hola! Vamos todos juntos, tomándonos de las manos. Esto es aire de un evento, lo escuchamos. Límpete el segundo, sube el volumen. Y al que no le guste, pues que no lo escuche. ¿A poco ya empezó? ¡Ya! ¿No viste? ¡One, two, three, four! No. A ver, otra vez. A ver. ¡Wah, wah, wah, wah! ¡Órale! ¡Yeah! ¿Qué tal? Bienvenidos a Cállate. ¡Qué prendidos empezamos, eh! Como es el ánimo de... siempre. Todos con un litro de clenbuterol en la sangre. Buenas noches a todos, ya estamos aquí empezando otro bonito programa de Cállate Podcast con Manolo. ¡Hey, hola! ¿Qué tal? Donatiuh. Controlitator. Hola, buenas noches. Y su servidor Rafael Alias Gru. Alias, su padre. Nos vamos a esforzar porque la verdad no tenemos ganas. Les dijimos, a ver, ¿quieren que empecemos temprano o quieren que vayamos por tacos? Y todos dijeron que querían que fuéramos por tacos. Pero no le hicimos caso, pero el problema es que como no cenamos, estamos de mal humor, ¿no? A ver, güey. Sí. Ahorita estoy haciendo tacos, güey. Ah. Hay una posibilidad o probabilidad muy alta de que si comemos tacos tengamos clenbuterol en la sangre, ¿no? Sí. Entonces podríamos haber entrado así de ¡Wah! Exactamente, así como con los futbolistas que salen al campo a darlo todo. Ellos fue un accidente. Les dieron en los tacos. Ajá. Cuando tienen una carne, y luego pusieron así una como soya que dice clenbuterol. Ajá. Y luego ya. Pero pues también a qué tacos fueron, güey. No, es como estábamos diciendo. Lo que pasa es que no fuimos por los tacos porque se nos iba a hacer tarde. Pero había la opción de pedírselos a un taxi, ¿no? Ajá. Pero empezamos a dudar que si el taxi podía hacerles cosas malas. Entonces pasó eso, güey. Entonces eso fue lo que pasó con la selección. Pidieron unos tacos, se los pidieron a un taxista, taxi, y le puso el clenbuterol así. Y se echó un pedo encima de ellos. Salsa de clenbuterol. Entonces, exactamente. Marca OP. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos muchísima información. Es un programa doble, ¿no? Doblemente ¿doble? Fallido. De divertido. Manolo, ¿tú qué nos tienes el día de hoy? Tengo el estrés necesario para ser feliz. Ah, es pregunta. Esa es sí, es pregunta para ustedes. Si así fuera, güey, yo sería el hombre más feliz del mundo, yo creo. Fíjate, güey, ¿quieren que les platique la nota? ¿O eso regresando? Regresando de la sexta temporada. No, sí, por supuesto, amigo. Fíjate, dice un libro que se llama Rush, Why You Need and Love the Rat Race. Why You Need and Love the Rat Race. What's the meaning of that? Yes. Dice, deprisa, porque necesitas si quieres una vida acelerada. Argumenta que el estrés... Te di más en inglés, güey. Fíjate, güey. Argumenta que el estrés mantiene nuestra mente ágil, nos hace sentir bien sobre nosotros mismos y nos ayuda a vivir más. Órale. El autor Todd Buchalchon, que no sé cómo se diga ese apellido, Buche, ex asesor económico de la Casa Blanca, explica que el libro comenzó como una explicación sobre gente que al perseguir el éxito había perdido el alma. Por eso, güey, que está bueno que no persigas el éxito, güey, porque vas a perder el alma. Si persigues el éxito, ¿se te pierde el alma? Pierdes el alma, güey. O sea, ganas lana, pero pierdes el alma. Exactamente. Yo por eso prefiero ser pobre, pero... Al menos que te acerques a la iglesia, güey. Ajá. También. O sea, puedes regalar la mitad de tu dinero a la iglesia. Ajá. Y tener media alma. Ah, bueno. Suena bien. Pero cuando profundizó en el tema, cambió de parecer. Concluyó que más que calmarnos, alejarnos de la competitividad de la vida moderna, necesitamos competir más y deleitarnos con el estrés. ¿Ah? Fíjate, güey. ¿Compenetrarnos con el estrés? Sí, o sea, que el estrés sea así como que el alimento de tu alma. Parte de tu vida, o sea, como tu terapia. O sea que voy bien, voy por buen camino. Voy a meterme al tráfico. A ver, ¿tú qué opinas, güey, acerca del estrés para ser, tener estrés para ser feliz? Si es necesario. Wow. Sí, eso lo dice el güey que le corre a tole por las venas, ¿no? No, no tu amigo, No, si necesitas estrés para hacer cosas en tu vida, ¿no? Ajá. Como para trabajar. Yo no puedo trabajar si no estoy estresado. Sí, fíjate que yo también nada más como que respondo es mejor cuando estoy... Sí, bajo presión. Bajo o mucha presión. Yo por eso dejo que se me junte todo el trabajo. 2-3 meses. Ya, luego así soy bien feliz. 2 días. Mira cómo soy feliz. Tú, Fernando. Perdón, controlador. ¿Qué opinas de esto? ¿Del estrés? Él no se estresa nunca. ¿Uy? Tú tampoco. ¿Qué opinas del estrés para ser feliz? ¿El estrés para ser feliz? Que necesitamos estrés para ser feliz. Claro, necesitamos estrés para ser feliz. Miren. Escúchenlo, escuchen. ¿A poco no escuchan feliz al controlador? Oye, ¿por qué estás deprimido, controlador? Yo no estoy deprimido. ¿Qué te pasa? Cuéntanos. No estoy deprimido. Cuéntanos, ándale. No, de verdad. ¿Qué se da de la adolescencia? Uno se deprime, ¿verdad? Exacto. ¿Te estresamos? ¿Ustedes? O sea, imagínate que ahorita de pronto se cae la red o algo. Pues está bien, ¿no? Ya nos vamos a tener atacos. Sí. Ay, amigo, pues estuvo bien interesante tu nota. Muchas gracias. Gracias, amigo. ¿No son felices ahora? Entonces eso quiere decir que hay que provocarnos el estrés así a propósito. Así, o sea, un día sálganse de su casa encuerados, no saquen las llaves, pónganle llave, pónganle el seguro. Ajá. Y olviden las llaves adentro. ¿Eso te estresaría? No, ¿a ti no? Es que, por ejemplo, no tanto como para hacerme feliz. O como la vez que se me quedaron las llaves de la camioneta adentro de la camioneta. Sí. Y no solamente una, sino el repuesto se me quedó dentro también. Es que más bien ahí eran dos cosas, güey. El estrés y la adrenalina que causaba. La emoción de ir a buscar a Tonatiuh para empezar. Y luego el que probablemente si dejamos la camioneta sola con las llaves adentro y tú te ibas a buscar el cerrajero, se podía robar alguien la camioneta. Había la posibilidad de que alguien llegara. Exactamente. Y le diera un cristalazo. Entonces era doble, güey. Era doble emoción. Estuve bien feliz. Puede ser vez. Doble feliz, doblemente feliz. O la vez que perdí mi cheque. Wow. Ese fue el momento más feliz de tu vida. Me sentí tan feliz. Me están llamando. ¿Es que es estrés o eso es preocupación? Okay. Apaguen sus teléfonos. A ver, con ustedes la llamada para Tonatiuh en vivo. Hola. Bueno. Bueno, sí, que diga. ¿Eso es estrés o es preocupación? ¿La preocupación es igual a estrés? Bueno. Ya estamos. O bien. Mejor vamos a otra cosa ya, ¿no? Ojalá que hablar de nenas. Nenas. Tú pusiste una noticia, ¿no? De un pene más grande o que te siente, que te gusta sentirlo más grande y más ancho. No vi cómo era eso, güey. Manolo, no sé de qué estás hablando. ¿Cómo no? Es un goloso, güey. No, nada. Lo que pasa es que andaba entré una página. ¿Andabas? Andabas de goloso. Entré una página y me salió un anuncio de una muchacha pues muy, muy, muy bonita. Uh-huh. Y este anuncio donde se ve a esta muchacha dice: a Mariana le gustan los penes grandes y anchos. Ay, ¿a quién no? Y luego dice: pues sí, fue lo que dije. Ay, pues eso ya lo sabemos. ¿Hay otro tipo de penes? Es el estándar, ¿no? Y entonces el anuncio es de o sea, te dicen cómo tener también tú el pene grande y ancho. Ahí te dicen cómo. Y este, pues a mí todavía no me funciona, pero estoy empezando ya. A ver, a ver, ¿lo puedes leer en vivo? ¿El qué? El pene. El pene. Pues la nota, el comercial. No, entré al link. Ah, o sea, no sabes cómo hacerlo. No, la verdad es que no. ¿Por qué? Porque no sé, pero a lo mejor va a ser como el chiste, ¿no? De un tipo que se encuentra en el sauna un negro que la tiene acá bien largota, ¿no? ¿Un negro? Sí, ¿sí será cierto eso? Ya habíamos preguntado eso aquí, que sí es cierto que los negros la tienen. ¿Tú dijiste no sé dónde lo preguntaste, tío, pero aquí no fue. No, pero digo, ¿ya habíamos hablado de eso o no? No. El caso es que le pregunta, pues así, un manolo cualquiera, ¿no? Al negrote. Oye, compañero, ¿tú, pues, cómo le hiciste para tenerla tan grande, ¿no? Y dice, mírame, checo, pues lo único que yo hice fue colgarme un ladrillo del pene. Por varios días y me creció. Ah, no mames. Así no va. Esa era una leyenda urbana, ¿no? Pues no sé, güey. Pero total que ya el cuate va y pues se amarra un hilo con un ladrillo. Y entonces ya llega un... Ay, compadre, ¿cómo le está yendo con lo del pene? Ya le creció. Y dice, pues no, compadre, no me ha crecido, pero ya se me está poniendo bien negro. Amigo. Gracias. ¿Cuál era la página, güey, que tienes que entrar? Para los amigos que le interesan tener el pelo más grueso, el pene más grueso y más largo. Pelo más... No sé, güey, no sé. La verdad es que no sé. Nomás se me hizo gracioso. Bueno, ya que estamos con cosas tan divertidas. La pregunta abierta, perdón, nada más ahí en el muro de Facebook de Cállate es... ¿Cómo les gusta? A ustedes, ¿cómo les gustan los penes, ¿no? Y les vamos a poner su nombre de pene. Llamen, perdón, marquen. Llame ya. Escríbenos y te damos decir tu nombre de pene. A ver, güey, si tú fueras pene, si ¿cómo fuera se llama? Si yo fuera pene, ¿cómo se llamaría, güey? ¿Cómo le dirías? Me lo comería. Ni siquiera me esperaría decirle. Che, güey, estaba comiendo palomitas y cosas. A ver, tú, tío. Si Rafael fuera un pene, ¿cómo se llamaría, güey? Se llamaría... Mi mejor amigo. Mi pequeño pony. Mi pequeño pony. Mi pequeño pone. Mi pequeño pone. Está chido. Está chido esto. Mándanos y escríbanos y les diremos su nombre de pene para todos esos fanáticos. También a nuestras fanáticas. A ver, controlado, conéctame, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dice? Estamos al aire, amigo. Después te pones a conectar. Perdón, es que... Después te pones a conectar con tu nativo. ¿Qué más, amigo? ¿Tú qué nos traes, amigo tonto? ¿Quieres hablar de algo ya ahorita? Sí. ¿Saben lo que es sexting? Sexting. Sexting. Sexting. Sexting. Sexo entre adolescentes. Sexting. Sexting. Ting. Ting. Ting. Cosas de sexo. Sexo con tanguitas. Sexting. Sexting. ¿No? Sexo con dientes, tin. ¿Eso qué? Sexting es una contracción de sex y texting. Ahora, ¿saben lo que es texting? No. Sí, es como texto. Dije que no. Texto. Texting. Textura. Texting. Texting. Mensajes de texto. Exactamente. Ah, gracias. Es un anglicismo de nuevo cuño, que es cuño. Cuño. Sí, como... ¿Qué onda, cuño? ¿Qué onda, cuño? Para referirse al envío de contenidos eróticos o pornográficos por medio de teléfonos móviles. Comenzó siendo referencia al envío de SMS de naturaleza sexual, pero con la extensión de las capacidades multimedia de los dispositivos móviles, ha aumentado los envíos de fotografías y videos, a los cuales se les sigue aplicando el mismo término. Aunque texting se refiera originalmente en inglés al envío de mensajes de texto. Resulta que es una práctica que tienen los adolescentes, todos esos chamaquitos que ustedes ven que están pegados a su celular todo el día. Lo que están haciendo en realidad es sexting. O sea, teniendo conversaciones sucias. Ajá. Se supone que, por ejemplo, está Manolo en su casa y estás tú acá. Y de repente Manolo te manda un mensaje erótico así cachondón, ¿no? Ay, como ayer, Manolo, ¿te acuerdas? Y entonces tú le contestas. Hola, mi pequeño pone. Y entonces te manda una fotito, ¿no? Así de él, así levantándose la camisa o algo, ¿no? Ajá. Y ya tú le mandas otra así enseñándole la pierna. Y luego ya continúa, ¿no? Así hasta que ya. ¿Hasta que ya qué? Hasta que completas tu satisfacción sexual. En castellano se dice sexteo. Sexteo. Sexteo. Sexteo, mami, sexteo. Sexteo, mami, sexteo. Y ya, según sí, es una moda. A ver, ¿ustedes han hecho sexting? ¿Con adolescentes? No, con tu teléfono móvil. No. ¿O sí? No, creo que no. Soy muy penoso. Además, mi celular no tiene cámara. No tiene. Es un chapito. Pero puedes estar mensaje, mandando. Puede ser mensaje, sí, nada mensaje más. Mensaje así de. Nomás mensaje obsceno. Tienes bien bonitas chichis. Ajá. Ah, eso. Ah, sí. A cada ratito. Creo que yo sí, pero no me acuerdo. Yo me pongo a mandar así a números al azar. Al azar. Y a ver, ya la que me conteste, pues. ¿Y qué les pones? Hola, yo soy Pequeño Pone. No, pues les pongo así, hola, ¿a ti no te gustan los penes grandes y anchos? Yo traigo un ladrillito colgando. Así. ¿A ti te gustan? ¿Y tu control? ¿Has hecho? Pues de que no es lo que se la pasa haciendo ya aquí. Ajá. ¿Qué? Pues haciendo sexting. Sexteando. Tengo un negocio de eso. Entonces busquen sexting pics. Pictures. Sexting pictures. Y encontrarán cosas muy chistosas. No vas a encontrar a alguien conocido. Ándale. ¡No manches! ¡Chelita! ¡Mamá! ¡Qué asco! ¿Cómo Pero es que no entiendo. ¿Cómo? Digo, más bien sí entiendo cómo funciona, pero no entiendo cómo. ¿Cómo se inicia uno en el sexting? Sexting. No, como que pues no igual que como se inicia cualquier relación. Pues sí, güey. ¿Cómo? Pues a ver, tú imagínate que vas a decir, yo hoy mi meta del día es iniciarme en el sexting. No, pues es que primero tienes que tener contactos, ¿no? A quien escribirles. Ah. O sea. No es así de. No creo que sea nomás al azar. No es como el metreo. Ándale, no. Pero primero, para empezar tiene que ser con alguien que o que estás quedando o alguien que es tu pareja, ¿no? Yo diría que con alguien con quien te casaste. Ajá. Con alguien que Dios manda por las leyes. Te vas al cuarto de al lado. Ajá. Y empiezas a hacer sexting a tu esposa. No, pues yo creo que es un jueguito más entre. Pues sí, entre chavitos, ¿no? Pues como entre puras mujeres. ¿Por qué hay puras fotos de mujeres? Yo no sé por qué no hay fotos de hombres. ¿Viste esta página? Sexting pics. ¿Bien enojado? Órale. El sexting se pone intenso. Es que puede empezar desde mandar así una pero, mujer. Que te estás bajando la blusita. O sea, siendo mujer, que te estás bajando la blusita. Pues aquí se están bajando más que la blusita, amigo, te quiero decir. Pero se supone que estas fotos que son de sexting. Estamos viendo aquí son de verdadero sexting. Son de verdadero sexting. Son esas fotitos típicas tomadas con celular que está así una nenita en el baño, en el espejo. Ajá. Y enseñando las chichis o la tanga o algo. Típicas. Ajá. O en traje de baño. ¿A ti no te salen estas fotos? ¿Alguna página? Sí, sobre todo cuando buscamos adolescentes, modelo. Oye, por cierto, la semana pasada había muchas chavitas en. Como que bien arregladitas y eso, pensábamos que tú andabas chambeando ese día. Hablando, ¿ya cambiamos de tema? No. ¿Quieres más sexting? No, pero a ver qué. Ya sabes que aquí no hay orden. Es que hay hubo un concurso de modelos. De diseño de modas. De él. Sí, yo tengo una chavita guanajuatense, ¿no? Y una chavita guanajuatense que es amiga de Cállate. Sí, claro, es nuestro fan. ¿Cómo se llama? Se llama Natalia. Hola, Natalia. Y ahorita, en este momento, están pasando el concurso. ¿Y qué chingados estamos haciendo aquí, haciendo esto? Y ahorita la llamada que acabo de recibir fue para informarme que ganó. ¿En serio? Ajá. ¡Wow! ¡Qué chido! Tenemos fans famosos. ¿No tenemos algo así como fanfarrias o algo? ¿No tenemos el programa en vivo para felicitarlo? Deberíamos tenerlo, ¿va? Órale, güey. Pues hay que invitarla aquí al programa, ¿no? ¿Natalia qué? López. Felicidades. Gracias. No pidieron ese tipo de... Gracias, controlador. Pues felicidades. Sí, está chido. ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? No, no sé qué ganó, ¿eh? Ah. Pero pues, creo que pues, le iban a hacer su colección de ropa o algo así, ¿no? Pero, ¿cómo? Dices que es como un concurso mundial, de diseño de moda. Un concurso que normal. Promociona la revista Elle. Un casting mundial. ¿Es un casting mundial? Sí, esto no. Es nacional, ¿no? Es nacional porque es el México, ¿no? México, dice. Mundial de México. Mundial de México. Mundial de México. Del todo es que el mundo mexicano. Es nuestro entorno, es nuestro mundo. Ah, pues felicidades, Natalia, y pues. Pasarela el. México diseña. Pero no era un programa de... Yo pensaba que era... Tenían que diseñar un atuendo que una mujer sofisticada podría usar en el año nuevo, en la fiesta de año nuevo del 2099. Órale, interesante. ¿Hay alguna foto ahí de lo que... Ella. ¿De lo que diseñó? Todavía no. Sí, hay fotos. Ah, ok. Pues busquen Natalia López. Natalia, creo que se pone Natalia Lie. Ok. Es como su nombre artístico. ¿Y no tenemos el número de su celular? Para mandarle un sexting. Pues sí, mande sexting. Para escribirle que nos diga en vivo, ¿no? Lo que le marcamos y que nos diga. Sus primeras impresiones. Exactamente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues qué bonito. Felicidades a Natalia, orgullosamente guanajuatense. Pero estudia en Aguascalientes, ¿no? Ah, sí. Pues es el único lugar donde hay escuela de escuela de moda, ¿no? Uh-huh. Bueno, en Irapuato, pero. Deberíamos abrir una escuela de modistos. Ay, sí, sería padrísima. Muy bien, entonces serías mi pequeño pone y. Ah, sí, de hecho, estaba viendo en un día uno de esos programas de moda. Sale así una pareja de jotillos, ¿no? Anunciando. Como ustedes, así. No me acuerdo cómo se llama. Tona y Rafa. Hay un programa que se llama Project Runway. ¿Alguien lo ha visto? No. Sí. No. Que es sí. Un concurso precisamente, como un reality de diseñadores de modas. Y cada... ¿Lo pasan en Fox Life? Sí. No sé. En porque dice uno muy parecido en Fox Life. Bueno, no sé, pero el punto es que en cada programa les ponen un reto así como el que dijiste ahorita, más o menos. O sea, un día les dicen, tienen que diseñar ropa con pura basura. Con carne. Bueno, sí, de ese tipo. Ajá, pues así unas cosas extrañas. Con caca. Está chido. Con caca. Ahí está bien lindo. Con su propia caca. Vamos a... ¿A corte musical? Sí, ¿no? Sí. Para comer la pizza que ya llegó. Sí, sí. Y mira. Un programa sin cortes. Danubio Bernal quiere ser el Milarrugas. Ah, ese es el nombre de pene. Hablando de nombres de penes. Como no, con mucho gusto. Pero eso no es un nombre de pene. Ahí le va. Charpey, también le puedes decir Charpey. Milarrugas es nombre de trasero. ¿De trasero? No, es que también es... cuando no están circuncidados es el mil arrugas. Y dice que si queremos nos manda fotos de su shostom. O el pelo, el Sharpay. También. ¿Qué quieres, novio? ¿El shostom? Sí, si eso te excita. Y Woody Allen. ¿Sabías que Woody Allen nos escucha? Sí. ¿En serio? ¿En serio? Wow, qué honor. Dice que el sexo es lo más divertido que se puede hacer sin reír. El sexo es lo más divertido sin reírte. Sí, supongo. Sí lo puedes hacer sin reír, yo siempre me río. Ojalá pudieran ver a Manolo. Eres un showman, güey. ¿Por qué no te lanzas, güey, como comediante? No, porque lo necesito a mi equipo de trabajo. Necesitas risas de fondo. Necesito ustedes para que me apoyen. O sea, nos llevas de público ahí de ¿cómo se llama? De paleros. De valer. Para darte tus palos. Tu pal. Sale, síganos escribiéndonos para que les demos el nombre de su pene. Síganos escribiéndonos para que le démonos. Síganos escribiéndonos. Rábanos, rábanos. Y aquí los esperábanos. Aquí en Cayetémonos. Síganos escribiendo. Oye, pero Chocolero no va a estar. Dice, hoy no estaré. Ah, Chocolero. Ya se volvió a morir uno de los fanáticos. Qué bueno. Dos, ¿no? Como dos se fueron. Sí, como dos o tres. Síganos escribiendo para darles el nombre de pene. Mira, Eni dice que no sabe qué es un pene. Que nos pregunta qué es un pene. ¿Pene no sabe qué es un Eni? Eni. No te preocupes, Pene sí sabe lo que es una Eni. Pene sabrá de ti. ¡Qué grosero, güey! ¡Qué asco! Seguramente, ¿no? Es como, pues, es como el tuyo. Es como el dicho. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Si Eni no sabe qué es un pene, el pene sí sabe quién es Eni. Güey, ya. ¿Cuánta? A ver, un tono, tío. Dijimos pene, güey. A ver, escuchamos. Pregunta seria. Pregunta seria. Si quieres, la contestas después del corte. Del corte, ajá. Mientras la vas pensando. ¿Alguna vez le has dedicado alguna de nuestras fans? ¿Alguna qué? Pues alguna, ya sabes, alguna acá, una chambrita, pues. Él quiere su nombre de pene. No, claro que no. Eres la chambrita de Tona. La chambrita. La chambrita de Tona. Vámonos. Vamos a un corte musical. ¿Qué va a poner aquí el controlador? ¿Qué va a poner? Deja ver, le escojo. No, te lo cojas, nomás. Dime el pene. Nomás dime qué va a poner y ya. Déjelo, cojo. Va a poner. Luxury. A lo mejor ya hasta la habíamos puesto alguna vez. ¿Luxury? Luxury. Ya acaba de pasar. Woody Allen también quiere ser. Entonces pon lo que se te venga en gana. Woody Allen. Esto es Block Party. So here we are. ¿Todo existe esa banda? Es vieja esa canción. Y regresando al corte, le damos a Woody Allen y a Ricardo Orozco su nombre de pene. Vamos a dar a Woody Allen, ¿qué? A Woody Allen y a Ricardo Orozco su nombre de pene. Chállate. Gotitas de sabiduría. La bisexualidad duplica tus oportunidades de una cita inmediatamente. Otra, güey. Tú dime una gotita de sabiduría. Ah, no, no traigo. ¿Por qué trajiste un libro? Porque quiero... Entra su diccionario de penes. Me quiero informar. Ilustrado. El pene ilustrado. Ya nos quieren acá alburear. ¿Quién? Dice Ricardo Orozco que si conocemos la pomada Mitrocin. No, yo conozco la de piel de tuana. ¿Cuál? La de piel de tuana. ¿Qué es eso? Las inyecciones de tentramitrozón. Ajá. O de gotas de Mitrocin. O de mitilín también. Alas de mitilín son buenas. ¿Esas sí las conoces? Tienen unos sabores bien ricos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Orozco, por como Orozco, pues ya se puso solito su apodo de Mitrocin. Mitrocin, Ricardo Orozco es Mitrocin. Te meto Mitrocin. Su apodo de Ricardo Orozco. Woody Allen, ¿cuál es el apodo de pene de Woody Allen? Woody Allen puede esperar. Bueno, Lalo Lechuga también quiere su nombre de pene. Lalo Lechuga va a ser el cíclope baboso. El cíclope baboso. Muy bien. No, pero como es lechuga, más bien es la verdura. La verdura olorosa. La verdura... pegajosa. Verdura... Ayúdenme, amigos, con la verdura. La verdura babosa. Ayúdenme con mi verdura. La verdura, ya, sí, ya. La verdura. ¿Qué pasó? ¿Qué? Bienvenido, se siente bien gacho, ¿verdad? No sé de qué están hablando los demás. Sí, sí, es muy feo, muy feo. Falta el apodo de pene de Woody Allen, nada más. Ese lo vamos a dar más al rato. Se le vamos a dar más al rato. Final. Es el gran pene. Es que estaba buscando unas recetas aquí muy buenas. ¿De pene? ¿De penes? Les vamos a recomendar. A ver. Mira, por ejemplo, para inyecciones tenemos... Mitrocin. Mipitil metil en tuanil. Eso es como... Luego hay unas suspensiones. Prehispánico, ¿no? Eso es sí, como... No sé. Unas suspensiones de bengomentuano. ¿Y suspensión? ¿Y en suspensión está más cabrón? ¿Has probado suspensiones, amigo? Pues, hay unos suspensorios, ¿no? Suspensorios supositorios. No, suspensorios que sí. Sostienen los higos. Luego hay unas gotas. Damenal. Damenal. Gotas para no dormir. Damenal. Damenal. Aceite de mípalo. Y luego, uno más natural es el té recogido en el monte. No manches, el otro estaba escuchando una canción. Se llama La Escuelita, así de norteñitos. ¿La han escuchado? La Escuelita de norteñitos. Eso sí, unas. Mira, es el grupo norteñito. Es así de eso, de como del té recogido en el monte. Ok, muy bien. Ya tenemos. Bien pelada. Ay, el apodo de Danubio Bernal, que es el Cheto en barras. Qué fea está eso, güey. Ay, tú. Está muy asqueroso. Está más chido el tuyo, ¿verdad? Más bonito de mi pequeño pone. Nada, mejor. El chile en cajas. El chile en cajones. Chile en cajas. Creo que te va a olvidar. Chile en cajas. Chile encajoso. Y obviamente, pues ya que llevo Chelita Delgado, hay que ponerle su apodo de pene. Ah, Chelita se merece uno chido. Porque es la mejor fan de la historia de Cállate. Ok, pues no sé. La verdura anchita. Lanchita delgada. La berenjena. Oye, mientras piensan en eso... Ah, la berenjena es así morada y toda, ¿verdad? Sí. Lícita. Ay. Y dura. Ay. ¿Sí vieron esto de...? ¿Sí viste esta? La berenjena engorda. Te engorda. ¿Qué? No vimos qué. Sí. Ah, ya, perdón. La nota dice que la palabra Querétaro ¡Más ir a Querétaro! ¿Querétaro, mi pequeño pone? Fue elegida como la palabra más hermosa del español. Ah, Querétaro. Querétaro. Ah. ¿No vas a ir a Querétaro? ¿Qué? No mames, ¿cómo Querétaro va a ser la palabra más bonita, güey? ¿Qué eso dice aquí, en serio? Mira, pero la palabra más bonita en español es verde. Yo sí, verga, güey. La palabra más bonita es verga. Porque es verdecita y al mismo tiempo. Es de un así, de un solo ojo. Pero este güey hasta la está acariciando así. Así, así. Se lo está imaginando. Se lo está... Te puedes imaginar, güey. Pon tu mente en blanco, güey. Ahora todos a imaginar un falo. A ver, toda su mente en blanco, dibujen una línea. Dibujen una línea y luego van engrosando. Sí, hasta que tenga por lo menos unos 5 centímetros. Y muchos pelitos. Y luego van dibujando con su pincel. Vayan dibujando como pelitos así alrededor. Luego en la puntita le hacen nada más una rayita. Y luego miren al techo. Brillito. ¿Luego qué? Miren al techo. Blanco, sobre todo si es blanco. Bueno, ¿y luego eso que nos lleva? Bueno, no, no, ningún lado. ¿Ibas a ir a Querétaro? No, pues, que si vas a Querétaro, güey. Hay un tal instituto de la mujer, del pene. El pene queretano. Cervantes. Que organiza cada año una cosa. Es el teatro que está por aquí. Ah, no, ese es teatro, este es Instituto Cervantes. Y dice que tiene 78 centros de español en todo el mundo. Okay. Y cada año organizan una cosa que se llama el Día E. Un día en el que se festeja en todos estos países. A la E, a la letra E. No, a la letra E. Es una E. Porque es una buena E. Porque es una buena E. Estamos con botargas de E. Oye, póngale seriedad a mi nota. Ok, seriedad. Se celebra el día de la E. Pues el orgullo del español en el mundo. ¿Y por qué no la Ñ? Ajá, sí, es una española. Porque no es Ñ español, es español. En español. No tiene lógica tu explicación. Bueno, no sé, no importa. El caso es que este año organizaron un concurso para seleccionar cuál era la palabra más bonita del español. Ajá. Y entonces invitaron a varias celebridades a que pues ellos propusieran su palabra favorita. Y la palabra Querétaro la propuso Gabriel García Bernal. ¿Cómo se llama? Gael García. No manches, ¿y ese güey qué es ahí? Es el presidente de la Real Academia. En la página, si quieren entrar, se llama eldiae.es. Eldiae.es. ¿No habrán querido decir Gabriel García Márquez en vez de Gael García? No, él sale en un video diciendo que la palabra más bonita es Querétaro, porque le gusta mucho ir a Querétaro. Mira, ¿ya tengo audio? Ya. ¿Puedo ponerlo? A ver, bájale tanto ahí a tu... A tu relajito. A tu música esa de adolescentes. Mira. Aquí en la página, si entran en la página y pueden ver todas las palabras que propusieron algunas celebridades y esto es lo que dice ahí Gabriel García. Bueno, hay una palabra que me encanta que se llama Querétaro, que es una ciudad en México. Galaza. Pero siento que no existe palabra más bella en el español que Querétaro. Es que imbécil. Es escrita, es preciosa, ¿no? Es larga y es Es larga y es gorda. Tiene un ojo. Silenciosa que es preciosa y brilla. Si no querer, no sería que. Es cabezona. No mames. Pues esta es una muestra de que un actor puede hacer de una tontería algo serio. Pues sí. Es que pues ya, la palabra favorita en español y en toda la lengua que yo pudiera aprender va a ser siempre la misma. Gracias. De nada, de nada. Sí, gracias, invitado, gracias. Gracias, puedes volver a tu rincón. Ya, cállate. Vete. Muchas gracias. Muchos motivos en mi vida. El último, todo tan conocido, mi trasplante hace 8 años. Entonces yo solamente. Ese Rafael, ¿te acuerdas? El de. La más. Toco Matera. Ah, mira, la que sigue, a ver si la reconocen. Ya, pues, sí. Esto que voy a decir, ojalá no sea nunca tomado en mi contra, Shakira. Porque este concepto puede variar en las próximas semanas o meses, pero por el momento creo que mi palabra favorita del idioma castellano es meliflua. ¿Qué? Que lleva es meliflua. ¿Qué? Meliflua. ¿Qué? ¿Cómo es? Meliflua. ¿Cuál? Meliflua. ¿Eh? Patricia, Shakira, Shakira, pues Shakira. ¿Cuál? Meliflua. Que lleva miel en ella, porque lleva fluir y lleva melodía. Y si te estuviera yo poniendo por atrás, Shakira, ¿cómo dirías? Favorita del idioma castellano es meliflua. ¿Pero cómo? Lleva miel en ella, meliflua. Muy bien, Shakira. Y oye, Shakira, a ti cuando te dan pene, ¿cómo te gusta? ¿Qué te gusta ponerle? Meliflua. Oye, y cuando estamos aquí, cuando estás aquí en León, Shakira, ¿qué vas a decir así a todos gritando? El idioma castellano es meliflua. Meliflua. Meliflua. Muy bien. Bienvenido. Gracias, meliflua. Avíntenme su meliflua. Lleva miel. Y pues ya, mira, hay otras graciosas acá, mira. Lleva... A ver, déjame ver cuál es. Pues mi palabra favorita en español es investigación. Qué emocionante. Realmente ha sido. Esa no está muy aburrida usted, señora. Mi palabra favorita en español son muchas, pero me encanta murciélago. Porque murciélago. Tiene todas las porque vocales. Es negro y cabezón. Y no, pero fíjate lo que dice. Tiene todas las vocales en ella. Y para mí siempre me ha parecido como una palabra joyería, porque pues si te gusta la U, la O, la I, la E y la A, la tienes toda ahí puesta. ¿Sabe las vocales, señores? Pues para mí mi palabra favorita es verdolaga, porque no tiene la U, pero tiene todo lo demás. ¿Esa es tu palabra favorita, neta? Mi palabra favorita en español es fútbol. No sé si es una palabra puramente española, pero... No, imbécil, no es una palabra en fútbol, español. Fútbol ha significado fútbol. Mi vida. ¿Qué dije? Fútbol. He hecho... Fútbol. Bueno, ahora viene la postura oficial de Cállate, ¿no? Ese último era el entrenador de España, me parece. De Barcelona. Pep Guardiola. Fútbol. ¿Cómo? Balompié. Pep Guardiola. No. No es cierto. Estoy diciendo idioteces. No, espérame. Es un entrenador, pero no sé cómo se llama. A ver, controlador, ¿cuál es tu palabra favorita en español, en castellano? Mi palabra favorita en castellano es Guanajuato. Hombre, tío, Rafa, ¿cuál es tu palabra favorita en castellano? Mi palabra tiene la U y la U es muda y la G es como de risa, jejeje. Es que era más feliz, ¿eh? Es que era más feliz. ¡Hombre, eso! Mi palabra favorita es excusado. Excusado, por sí, porque ahí la U y la E y todo lo que yo siento sale ahí y yo siento cosquilleo. Y también tiene el 1 y el 2. Y el 1 y el 2 implícito ahí. Implícito. Y usted, Tonatiuh, ¿cuál es la palabra favorita en castellón? Pues nada, que a mí lo que me ha gustado mucho es... Ah, pero usted es de Cuba. Chimichanga. Chimichanga no es una palabra en castellón. Es una de esas carnachas que venden en Sudamérica. Oh, hostia. Mira, mi palabra oficial ya dije que era verdolaga. Muy bien. Ya. ¿Por qué te gusta la verdolaga? ¿No? ¿Cuál es la postura oficial de Cállate? ¿Cuál es la palabra más bonita en español? Cállate, ¿no? Podcast. Podcast. Podcast es lo más bonito. Podcast. Cállate, podcast. La palabra más bonita es. Vicente del Bosque era ese que. Ah, Vicente, ¿tu palabra más bonita es? No, es Vicente del Bosque. Supercalifragilisticexpialidoso. Vicente del Bosque, ¿quién es? El director es Pilila. La selección española. La Pilila. Mira, las palabras más votadas entonces en orden fueron Querétaro. Pero está, Querétaro ni siquiera es bonito, ¿sí? Nomás porque lo dijo Gael. Pues sí, nomás. Entonces, sí, yo también Querétaro. Ajá. Yo Querétaro con Gael. Luego, gracias de Rafael, gracias. ¿Tú dijiste gracias? Yo dije gracias. Luego, sueño, libertad y amor. Amor la propuso Chayanne. Libertad está chido. Y las menos votadas fueron Belleza, que la propuso Pau Gasol. Lealtad, del Juli. Investigación, de Margarita Solís. Investigación. Querer y Santander. Santander, Bancomer, coño. Es una palabra muy bonita. BBVA. BBVA es la mejor palabra. Aparte está como en catalán. Y palabra bonita. Amigos del chat, síganos escribiéndonos. Porque vamos a ver vamos a decir su nombre de pene. Tacuben Kiedis dice que es su primera vez en vivo con nosotros. Tacuben. Si fueras pene, ¿cómo te llamarías? Amigo, pregúntanos y nosotros te decimos en vivo. Eduardo López también es la primera vez. ¿También es su primera vez ahorita? Ah, sí. Esta, ¿cómo se llama esta puros niña? Primerizos. ¿Kawaii? ¿Qué? ¿Cómo se llama esta niña? ¿Kawaii? Kawaii. Kawaii. Que tiene nombre así de... Nati Hyung. Ella es la Pilila. La Pilila. Oye, ¿le decimos a Amy Girón que se alburió o así la dejamos? ¿Se alburió? Sí. Dice, el podcast es como un homenaje al pene. Es un álbum muy sofisticado, güey. No se alburió porque es mujer. Ay, mamá. Ah, sí, cierto, güey. Entonces, oye, ya el harakiri. ¿Ya ves que se va a estrenar este Transformers 3? Sí. Creo que en julio, claro, sí. Se estrena. Y resulta que ya Megan Fox ya no está, yo no sabía. Ah, no está Megan Fox. Ya la cambiaron por otra actriz que, pues, no sé, como que no la conozco. Pero está sabrosa también. ¿Sí? Ah. Existe que estaba sabrosa. Se llama Rosie Huntington. Espérate, Diego Hernández dice que su palabra favorita es Donna. Y qué puñal. Sí, qué. Oye, no. De veras, Tonatiuh es una palabra muy bonita del español. Ay, sí, pero no es español. Tonatiuh. Pero no es un nombre en español. Tonatiuh. Mira, Diego Hernández era uno de los. Y Ricardo Orozco dice que Eduardo López sería el dormilón. ¿No era de los rockeros? Digo. El dormilón, no lo entendí. Y hay un mosquito ahí, maldita sea, mátalo. Se van a estar metiendo moscos. Bye. Bueno, la actriz, la que va a salir ahora en Transformers, se llama Rosie Huntington Whitley. ¿Qué tal está? Pues no sé, no la vi. Pero es que en realidad lo que yo quería comentar es que, o sea, originalmente dijeron que Megan Fox ya no iba a participar en la película porque pues, iba a buscar otras... Porque es demasiado sabrosa para estar otras en oportunidades de actuación. Pero pues que no, que la verdad es que Steven Spielberg, mira, me la mandó de patitas a la calle. Ay, ¿por qué? Así. Steven Spielberg es el... Papi. Productor ejecutivo de la película. Y que supuestamente la mandó correr porque hizo unos comentarios, otra vez, sobre Hitler. Puta, qué lache. Ajá. Que en una entrevista en una revista británica, Fox comparó al director. ¿Fox? Amigos y amigas. Majacanos y majacanas. Nazis y feminazis. No. Nazis y nazas. Megan Fox. Megan y Megan. Adolfos y Adolfas. Megan Fox comparó al director Michael Bay con Hitler. Y que dijo, es que el director es así cuando no está dirigiendo, está así bien tontito y no sabe ni siquiera relacionarse con la gente. Entonces es así todo como que todo. ¿Ñoño? Pero ya cuando está de director, es bien maldito, así como Hitler. O sea que le sale lo Hitler cuando es director. Entonces hizo ese comentario comparando a Michael Bay con Nos Hitler. Ponen campos de concentración. Y que dijo Steven Spielberg. Y pues ahí todos son judíos, es una película judía, ¿no? Voy a hacer la lista de Schindler. ¿La lista de Schindler? Pero es Transformers, por eso. Pero... Que todos son judíos y... El Michael Bay no hizo la lista de Schindler. Shia LaBeouf. Es judío, ¿no? Sí. Sí, claro. Es? Eso es como Hitler. No sé quién es Chalfour. El protagonista, güey. El protagonista de Transformers. El niño. El cuate. El Transformers, guapo. El guapo. Pues no he visto Transformers. Ya van tres. Ya van tres, güey. Pues no lo he visto, güey. Ya. Entonces, recuerden, no hay que decir cosas sobre Hitler. Por lo menos no en el trabajo, pues. No voy a decir que los corran o algo. Sí. Bueno, señores. Fíjense, Amy Girón pidió que su nombre de pene Girón, güey. Girón, y que no la pide, y que no la se la pelamos. Chin-chin. Que no la pelamos. Chin-chin. Chin-chin. Chin-chin. Chin-chin es en japonés, dice Jocelyn. Eduardo López también pidió su nombre de pene. Y. Tabuken, ¿quieres? ¿Quieres? ¿Tabuken, quieres? Es que ya no hay muchos. ¿Viste que se electrocutó este Moby? No. ¿Se electrocutó? Ajá. ¿Se murió? No, bueno, le dieron como toques en el cráneo. Cabrón. Sí, estaba como... Andaba metiendo el cráneo de Moby. Estaba como en una presentación. ¿Una presentación de 3 años? ¿Al templo? En un museo, creo que en Holanda o en no sé dónde. Estaba presentando una exposición de fotografías que él mismo tomó. Ajá. Entonces iba a tocar en vivo ahí, es una salita así del museo chiquita, había algunas personas viéndolo. Por ahí está el video, nada más que obviamente ustedes no lo pueden ver, pero imagínenselo. Total que ya alguien lo está filmando con su celular o algo y está en el, ya en el escenario, en un estrado así chiquito, y de pronto como que siente algo en la cabeza, se ve como que algo le pasa. Como que, o sea, no se va ni un chispazo ni nada, pero sí se ve así como que se queda. ¡Ah! Y no se baja del escenario y se tira al suelo y se queda así como muerto. Cabrón. Y entonces, ¡ah! Y entonces ya dice otro, agarra el micrófono uno de su staff y dice, no, esto no es una actuación, ¿eh? Algo le pasó aquí al señor Moby. Al señor Moby. Y pues que sí, que le dio así como un toque en la cabeza. No manches. Pero. Y desde entonces hace música de banda. Interno una duranguense de neuronal fallida. Él hizo el sonidito, güey. Electroduranguense. Electroduranguense. ¿Ya dijeron que Eni su palabra favorita es pene? No, pero pues también. Pero que quedó. Alguien no hubiera dicho eso, güey. Pero la palabra favorita es. Shakira habría dicho la verdad. La verdad es que lo que más le gusta es el pene. No, pero no es lo que más les gusta, es la palabra. Sí, la palabra. A ver, ¿qué palabra dijo Shakira que le gustó? Ni el oso, ni el. No. Ni el sabrosa. Ni el pene. Rabiosa. Rabiosa está chido, ¿no? Ah, está chida. Shakira es muy naca, ¿no? Sí, Shakira es una naca. Oye, nos quedamos sin internet, ¿verdad? No, pero ya es hora de terminar el programa. ¿Seguimos transmitiendo? No sé ya. Seguimos transmitiendo en... Internet sigue arriba. Señores, ¿nos vamos a ir o vamos a seguirle? No, ya vamos. Ya es hora. Es una última notita, miren. En España existe el primer pueblo pitufo. ¿Cómo? Pitufo. Así hicieron una aldea de los pitufos. ¿En serio? Sí. Bueno, qué chido. Una localidad que se llama Júzcar. Pitufilandia. En España. Pues fue declarado hoy como, bueno, no hoy, el viernes, como el primer pueblo pitufo del mundo. Y va a servir para promocionar la película de los pitufos. Tenía que ser. ¿Y todos andan disfrazados de pitufos? Pues no, las casas, que son 175 casas ahí en ese lugar. Ajá. Los pintaron de azul. Incluidos el cementerio, la iglesia y el ayuntamiento. Qué padre. Ajá. Los árboles. Y los árboles sí, y todo tiene así como dibujitos de pitufos. Está bien padre. Y todos cantan la la la la la la la la la. Ya va a salir la película de los pitufos. Papá pitufo. ¿Qué está diciendo? Es que me distraje, perdón. Papá pitufo. Bien, identifíquelo usted. Pene. Hace engordar sin ser vitamina. Usa capote y no es gendarme. Tiene huevos sin ser gallina. Se para y no tiene pies. Da leche y no es vaca. Hace hogares felices sin ser lotería. Lo pelan y es calvo. Anda entre monos, mas no es Tarzán. ¿Qué será? El primero que lo adivine se gana un falo dorado de cállate. ¿Puedo mandar un saludo? No, solo me decís con un pene. Sí, mándalo, güey. Mañana es cumpleaños de Jocelyn. ¿Se acuerdan de Jocelyn? No. No importa, con que yo me acuerde, basta. No, pues saludos a Jocelyn. Saludos, Jocelyn. Hola. Hola. Saludos a mis amigos del Protección Civil y Bomberos Rojas y Bomberos de Dolores Hidalgo. Son unos ineptos. ¿Por qué? Cuenta, pero un resumen. Sí, resumen de 2 minutos. Hubo un accidente carretero, lo cual nos tocó auxiliar a los choferes de un tráiler. Llamamos al 066, que hasta eso, yo creo que de la vez que les echamos carrilla a los del 066 aquí en Calle te cambiaron. Claro. Y una muy buena atención. Pero los servicios de auxilio llegaron. Protección Civil 45 minutos después. Les pregunté, ¿traen pala o un extinguidor? ¿Traen pala o un extinguidor? No, pero ahí vienen los bomberos. Órale, llegaron los bomberos. Pero, 15 minutos después. ¿Para qué quieres pala? Ah, porque estaba chorrendo aceite y gasolina del motor. Entonces para tierra y echar tierra. Y la pala era para palearle. Para echar la tierra que estaba ahí cerca, para por lo menos para evitar un... ¿Tú qué andabas haciendo ahí? A palear. Es que venía de regreso de mi trabajo. Y venía ahí, estabas de chismoso. El trailer a 200 metros adelante, venía adelante de nosotros cuando nos tocó ver el accidente. ¿Ah, sí? Sí. Manolo ahí atravesándose desnudo en la carretera, toreando coches. Luego llegaron los bomberos y así de... llegaron 15 minutos después y... oigan, se trae un extinguidor, una pala. Ay, ahorita... déjanos bajar, déjanos armar el perímetro. Pues sí, güey, es que obvio, ¿qué quieres? ¿Cuál pinche perímetro armaron? ¡Señor Justicia, ayúdenla, por favor! ¿Sabes qué perímetro? Lo que hicieron, güey, fue irse a ver que se robaban de la cabina, güey. Se subieron todos a ver la cabina, güey. ¿Qué chingos hicieron en la cabina, güey? Si había alguien dentro de la cabina. No, porque las dos personas que estaban heridas estaban abajo ya del tráiler. ¿Pero ellos cómo sabían que eran las únicas dos personas? Porque nos preguntaron y les dijimos, son las únicas dos personas. ¿Pero por qué te estás enojando? Y luego, como media hora después, llegó la ambulancia. ¿Hay algún herido? No mames, güey, pinche cabina toda prensada, güey. Pero si les estás diciendo que ya las únicas dos personas que están son las que están ahí para... Pero están heridas, güey. Pero sí, la verdad sí son unos ineptos los de... Y tardaron, en total pasó como una hora y media, güey, en que desde que llega, desde que la ambulamos al 066 hasta que llegó la primera ambulancia. Hasta que llegó la ambulancia, güey, y ni siquiera con la sirena abierta. O sea, como que no, traían prisa, güey, como que ya te peladaban porque ya habían muerto, así como ya. A lo mejor les dijeron, no, fue un accidente que ya valió madres. Son unos ineptos. Ah, y como el trailer transportaba material de construcción de ese piso que se llama Pórfido, evidentemente pues quedó mucho regado en el piso, pero gracias a nuestros vecinos de la comunidad de Joconochle, ya la carretera quedó totalmente limpia. Pavimentada, ellos tienen piso nuevo en sus casas. No, había ni una pinche, o sea, ni rastro, güey, de material, güey. Estaba regado por todo el pinche cerro. No, así, pero lo gacho es cuando se estrella un camión de puercos o de sí, pollos. Se lo llevan. Sí. O así, no, se los llevan. En el pueblo comen todo el día, toda la semana carnitas. O de leche. Hartas fiestas de 15 años. Fíjate, yo cuando tuve un accidente que maté 4 vacas con mi camioneta. El pinball. 100 puntos, 500 puntos. Combo, combo, combo. Fatal. Combo, broker. Pues ya llegaron. Primero no llegó nadie como hasta los 20 minutos. Y eso que era una autopista, fíjate. Y eso que estás ahí cerquita del Hospital General. Y llegaron ya los bomberos de... y los de Protección Civil de Silao. Nada, pues ellos llegaron a su relajo, eran puros chavitos, y llegaron a tomarse fotos con las vacas muertas. Ese es otro, güey. Burlándose así como de... Ya. Esa es otra, que llegaron los bomberos y empezaron a tomar fotos. Que venga los bomberos, que me está quemando. Entonces, después de que seguían, empezaron, que medio pusieron atención a lo que estaba pasando, empezaron a tomar fotos y el compañero con el que iba le dice, oye, ¿y para qué quieren las fotos? Le dije, y le dice a este güey, seguramente las quieres para vendérselas al periódico, ¿verdad? No, no, las hacemos para nuestros expedientes. Ajá. Le dije, ah, mames, güey. Estas pinches fotos son las que les llegan a los reporteros, güey, a los periódicos, güey. ¿Por qué no había un pinche medio de comunicación ahí, güey? Ajá. Así como esas revistillas de tipo Alarma. Exactamente, güey. Entonces, ¿qué hacer en caso de...? Corre como nenita. ¿Quieres seguirle? ¿Quieres extenderle tantito? Porque si habíamos dicho que te la alargues, el puro qué hacer en caso. Habíamos dicho que íbamos a hacer un qué hacer en caso de. Pues ya sé, aprovechamos con qué hacer en caso de. Mándalo, controlador. Oye, controlador, ¿se está grabando esto? Porque se me hace que no se está transmitiendo. No hay internet. ¿Tú no, sí tienes internet? Todos tenemos internet. Ah, qué bueno. Tú te estás robando el ancho de banda de todos. Ah, güey. No. Ándele. ¿Yo tengo internet? No. Se va la cabra. Nos dicen que se escucha la canción de la Champions. ¿Se escucha la canción de la Champions? ¿Cuál es la canción de la Champions? We are the champions, my friends. Y por lo tanto nos piden que hablemos de fútbol. Oye, pues los 5 minutos detonan en el fútbol. Claro, todo está preparado para la selección sub... ¿qué? ¿17? Oiga, no. 22, 17. Que va contra Congo. En la mañana venía escuchando en el radio. ¿Ganaron? ¿Contra Congo ya jugó? 2-1. Hey. Estaban entrevistando al entrenador. Lo que dijo el entrenador del Congo, de la selección mexicana. Y nos escuchaba. ¡Gol! Algo así fue lo que dijo. Manga, dudumba. No, hace 15 días que no hubo programa. ¿O hace 8 días? ¿Cuándo? 8 días. Ya ven que había jugado la selección, ¿no? Y jugó Chicharito y tampoco metió gol ni nada. Pero le metieron un madrazo en el ojito. ¡Ay, pobrecito! Fue horrible. ¡Ay, Chicharito! Tan guapo, ¿eh? Sí, lloró, ¿no lo viste? No. Sí. ¿Le picaron el madrazo? Le picaron el ojo y salió así. Entonces tuvo que salir del juego. ¡Pobrecito! No se le ocurrió el rímel. Se salió así con su ojito agarradito en la mano. ¡Ay, sí! ¡Mi ojito! Es gracioso el Chicharito, porque ya cuando lo escuchas hablar, ya cuando lo estás entrevistando, no, pues la verdad es que sí, estoy bien emocionado, no, de fuera. No, pero hablaba así como medio. Diego Hernández dice que a Rafa le gusta el ancho. No sé por qué. ¿Cómo no? A mí me gusta tu ancho. Pa' tu ancho. Tu ancho de banda. Chile pa' tu ancho. Dice, ¿por qué solo leen lo que publica Tacuben? ¿Quién es Tacuben? No sé. ¿Quieren que ponga el qué hacer en...? Sí, sí, bueno. Ya no les hagas caso a esto. Vamos a qué hacer en caso de... Ya pon los micrófonos. Espérame, ya están puestos. La situación es la siguiente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No salta para él. No voy a ese comercial. No te voy a... ¿Ya lo viste? Sí, ya, ya lo vi. Lo vamos a poner al final. Ya lo vi, ya lo... ¿Cuál? Estamos en ¿qué hacer en caso de? ¿Qué hacer en caso de? Es que te encuentras, como aquí nuestro amigo Manolo, un accidente, pero en general es como una situación de peligro, ¿no? Exactamente. O sea, un accidente de cualquier categoría. Índole. ¿Y qué haces? O sea, tú incluso no eres el accidentado, pero tú estás viendo que está a punto de pasar algo o pasó algo. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Incluso que un ovni se caiga. Sí, sí, sí. Se incluye ovnis. ¿Puedo hablar? ¿Sí? Sí. Ah, vieron unos ovnis en unas plataformas de Pemex. Ojalá y... A lo mejor ya los compraron los de Pemex, con esos que se roban todo el dinero. Están ahí sacando petróleo. Sí. ¿Qué? ¿Qué ibas a decir, querido control? En caso de que te pase algo y estás en México, huye, corre como nenita. A lo mucho háblale al 066. Y no, ni digas cuál es tu nombre. No digas nada, no. ¿Por qué? ¿Por qué, controlador? ¿Por qué ese pesimismo tan feo? No, pues no es pesimismo, pero imagínate que se muere alguien, te van a agarrar a ti. Si estás ahí de chismoso como... ¿Como alguien? ¿Como alguien? Te van a agarrar a ti, te van a llevar mínimo un día a la cárcel a que digas que tú lo mataste. Así sí, yo le puse la piedra en medio del camino para que se saliera. Como presunto homicida. Ay, qué feo. Bueno. O en otro caso, como pasó en, no sé, hace un tiempo, que sucedió algo así, que se volteó un camión con gasolina y la gente empezó a llegar así de chismos. Explotó y se murieron todos los que estaban ahí. Precisamente eso fue lo que... eso fue uno de los casos. Por ejemplo, mi compañero con el que íbamos en la camioneta, él sí corrió. O sea, nos bajamos de la camioneta y él corrió inmediatamente a la cabina del... Corrió como nenita. ¡Ah! Él sí supo qué hacer. Sí, o sea, se corrió a la cabina del chofer y yo sí dije así como: no manches, va a explotar, esta madre va a explotar. Espérame. ¿De qué era el camión? De... transportaban... ¡De lechugas! No. ¡Corre porque va a explotar! Transportaban este... coliflor. No, pórfido. Berenjena. Pero toda la parte del tanque de gasolina y de aceite estaba así, salpicando. Ah, pero no explota, güey, ¿sí? No sabe, güey. Ya pensándolo bien, Manolo, no explota un camión así nomás porque se voltea. Nomás porque se tira gasolina. Sí, a menos que sea un camión de gasolina. A menos que alguien que estaba fumando a un lado. Sí. Sí. No, sí explotan, güey. No explotan. ¿Has visto? Vamos a intentar. Vamos a hacer el experimento. A ver, vamos a aventar ahorita la camioneta de Tonatiuh, que está así cerquita del precipicio. Sí, en las películas sí explotan. En las películas explota, güey. Bueno, pero entonces ya vimos. Manolo lo que hace, él va a la acción. Auxiliamos, se arremanga las mangas. Con cierta precaución. O sea, hay que evitar que los posibles problemas ocurran, ¿no? O sea, vamos a evitar que explote. Es que reaccionas. Cuando ves un posible peligro, la verdad, o reaccionas o te quedas, como dijo Tonati, me quedo sin hacer nada, así de... O corres como un... Ahora tú platícanos tu experiencia del... Yo el sábado estuve en una fiesta infantil muy linda. Ah, ¿estuviste en esa fiesta? Ajá. Creo que sí me platicaron. Ahí lo... Así de: oye, controlador, ¿tú conoces a un muchacho así rarito? Así, es que me lo encontré en... El que está ahí como bonito en el rincón, así, ¿no? Es como... ¿Me haciendo así? Bueno, estaba yo en una fiesta. Funny shoes. Le estaba diciendo cosas a las niñas. Y de repente... Oye, ¿no quieres ser modelo? Estaban los niños jugando en los juegos infantiles. Ajá. Y ya, nada, yo estaba acá con mi barbacoa, o ¿cómo se llama? ¿Birria? Ay, no sabía. Ver, o sea, ¿cómo se llama eso rojo? Es que comen los pobres. Es como chibolaje en las rancherías. chocan en las fiestas. ¿Aquí ustedes qué comen aquí? ¿Populares? Bueno, el caso es que había una niñita de 2 años que se trepó una resbaladilla. Ahí estabas ahí de fisgón. Sí, se le veían los chones. Y todo. No, esas resbaladillotas altas que ya ni existen. Las prohibieron, ¿no? Porque son peligrosas de metal y todo. El decreto municipal. Ajá. De esas que hasta se parten y la lámina está así. Y luego te resbalabas y te rompías el pantalón. El bando solemne del municipio prohibió. Un huevo. Ajá. Y luego caías al final de la resbaladilla, pero como estaba recta, caías así. Madrazote. Y como está alta, te desnucabas también. Bueno, el chiste es que una niñita de 2 años, no sé por qué razón, llegó hasta la cima de la resbaladilla. Ajá, ajá. Y hacía un solazo de esos que está haciendo ahorita. Eso se trata de las resbaladillas, ¿no? Llegar encima y echarte. Y luego te echas. Pero si tienes 2 años, ¿no? ¿Sí? Sí. Claro. Bueno, el caso es que estaba ardiendo la resbaladilla. Poco le faltaba para. Estaba bien caliente. ¿La niña? La resbaladilla. Mucho pederasta. El caso es que la niña se aventó. Bueno, se trató de aventar y se quedó agarrada porque se estaba quemando. O sea, se quedó colgando así y se empezó a quemar con la resbaladilla. Como changuito. Y empezó a llorar. Así. Como palomita de maíz. Y de repente. Y entonces nadie iba a salvarla. Niña, corras peligro. Entonces mi esposita dijo: ve a ayudar a la niña. Que es pobrecita, ayúdala, cacho. Niña, no temas. Y yo dije: ¿por qué? Ni es mía. Chingado. ¿Pues tiene mamá, no? Y sí, efectivamente andaba una doña por ahí pajareando, viendo las plantitas o no sé qué. Pajareando así con su pajarito. Agarrándole su pajarito a todos los invitados o qué. A ver, estoy buscando uno así grande y grueso. Y eso que la niña así. Y era una niña pájaro. Y el asunto es que no fui a rescatarla, pues. Esa fue mi actitud. El antihéroe. Este güey todavía se levanta de su mesa así indignado. ¡Niña! ¡Cuida a tu mamá! Sí, casi iba a decir eso, ¡Niña, amarra a tu mamá! ¿Dónde está la mamá de esa niña? Pues sí, pero indignado, ¿no? ¿Y para qué te paras, güey? Si nadie te está viendo. Ah, pues tenía que ser todo lo junto a ustedes, güey. Pero así como el director de cierta secundaria, el subdirector que se paraba así y regañaba a todos, ¿no? ¿Qué les tocó? Ah, sí, el maestro. ¡Ah! Bueno, sus lugares. ¡Hola! Y este güey regañando a todo el mundo. Chiste local. Perdón, güey, perdón. Chiste local, alerta de chiste local. Entonces, el caso es que yo nunca ayudo a la gente. Pues, pero lo que el otro día iba por la carretera y había un accidente. No tan impactante como el de aquí mi amigo Manolo, pero era un coche, o sea, eran 2 coches que habían chocado entre sí en una curva. Y había gente herida y había un niño tirado así al lado de la carretera. Y pues yo pasé así, les pité así de: ¡órale, chiquillo! ¡Quítate ese niño! ¡Hora, putos! ¿Ya? Pero ahí no hice nada porque ya había gente ayudando. Sí, güey. Si se no, baja y rescata a todas las personas. Claro, güey. Si no, así de: no, ¿cuál accidente? No, yo no lo vi. Ajá. ¿Accidente? Pero bueno, no sé. Alguna vez me ha tocado ver también algún accidente, pero no recuerdo cómo fue la situación. Pero recuerdo haber pensado: no voy a, ni siquiera me voy a molestar en hablar al 066 porque alguien seguramente lo va a hacer. O sea, ¿para qué me molesto? No, yo siempre hablo al 066 cuando hay un accidente. ¡Auxilio! ¿No será más bien que tú provocas accidentes? Sí, ¿será que eres un maníaco, psicópata? Pero por ejemplo, lo que tú dices, o sea, estás viendo a una niña. O sea, ver a una niña en problemas, yo creo que cualquiera normalmente se para y trata de ayudar. Ahí sí, güey. O sea, sí se me hace muy. Muy frío de tu parte. Muy frío de mi parte. No sé, sí, totalmente. Inhumano, güey. Anormal. Inhumano. Sí tienes problemas, güey. Porque ahí sí la reacción casi inmediata es ir a ayudar al niño. ¿No importa que no sea tuyo? Exactamente, no importa que sea tuyo. O sea, no te pones a ver si la mamá está ahí pajareando, ¿no? Pero pasa más cuando ya tienes hijos, güey. Pero no le pasó nada. Sí, te vuelves más sensible en ese sentido cuando ya tienes hijos. Bueno, pero, por ejemplo, yo hace como 1 o 2 semanas, ya en la noche iba yo en mi coche. Y hay una construcción ahí en Norialta. Bueno, no importa, hay una construcción donde están haciendo un Oxxo. Ah, sí. Ya era tarde y había un montón de material así al descubierto y entonces vi a una camioneta que se estaba metiendo a la construcción, pero súper sospechosa. Hasta se bajó un tipo así bien vandalote. Ajá. Así como a ver qué y echarle aguas. Y dije, no manches, esos cuates están robando el material. Ajá. Y vi las placas. Me las aprendí de memoria. Y no llamaste. Pero no me llamé, güey. Che, joto. Puto. Porque dije, no, luego, ¿qué tal si me buscan? Te identifican, güey. Sí, güey, o algo. Sí, deberíamos hacer cosas buenas, ¿no? Ah, pues, te empieza, güey. Sí, por eso. Empieza a rescatar niños diciendo. Cuando se estén cayendo. Pero fue así de que no me decidía si hacerlo o no. No, pero no sé por qué no lo hice. O sea, pues, nada me hubiera costado. Fíjate llamar, que ¿no? también por ese rumbo, a varios compañeros les robaron estéreos, cristalearon y eso. Y dejamos, o sea, hablamos a la policía y eso. Y pasaba una hora, hora y media y no llegaba nadie, güey. Mm. Entonces mejor optamos por poner una cámara de seguridad. Y con eso como que se ha mitigado un poco las broncas. Pero sí le hablabas, oye, fíjate que estoy viendo que se acaban de cristaleo. ¿Cómo te llamas? No, pues fulano tal. ¿Y por dónde es? Por tal lado. ¿Y tú qué haces? ¿Y qué haces por ahí? Güey, o sea, estoy hablando que es un mercado, o sea, hay un suceso. Por lo menos manda a alguien, güey. Ajá. A lo mejor no van a agarrar a nadie, güey. Fíjate que ahorita me acordé, de algo que ocurrió cuando yo vivía en Guadalajara. Vivía en un tercer piso, cuarto piso. Guadalajara. Y desde... Me asomé a la calle, andaba de chismoso ahí. Y en eso pasa un tipo así bien, bien loco, acá, ¿no? Un señor así, pues así un... De esa gente que vive en la calle, ¿cómo se llaman? Un pobre. Feo. Gente fea. Y en eso el güey se acerca a la reja del estacionamiento del edificio donde yo vivía. Y agarra la reja y empieza así a moverla así. Así todo loco el tipo. Está temblando. Hasta que la tumba el güey de la fuerza así que... Pues andaba yo como bien loco, ¿no? Y tumbó la reja así. ¡Ah! Casi le pega a mi coche, de hecho. Entonces hablé a la policía luego. Así de policía. Señora, señora. Estoy en una situación. Loco. Hay un señor feo allá afuera. Pues ya yo dije, o sea, lo que me preocupaba es que el señor entrara y quisiera... Y fuera a tu departamento a... Sí, que me quisiera matar o violar o algo. No, pues que fuera a hacerle daño a algún auto que estaba ahí estacionado o algo, ¿no? Algo rico. Pues total que ya pasó el tiempo y no llegaba ninguna ambulancia, ninguna patrulla ni nada. Volví a hablar, hablé como 3 veces. Oiga, reporté un evento aquí y pues no ha llegado nada. Ahorita lo reportamos, ¿eh? Es que hay partido para Chivas y no hay policía acá disponible. Total que me salí a la calle y había pasado un buen rato. Vi al el loco ya se había ido. Ya. Y en eso vi una patrulla que estaba rondando. ¿Te agarraron a ti, no? ¿Usted es el loco? No, pues... Era la patrulla que estaba dando así nada más rondín, pero pues... ¿Nunca la avisaron? No, como que sí les habían avisado, pero como que ni se querían acercar. Hasta que me vieron ya ahí, que me acerqué y volví a hablar como por cuarta vez. Y entonces ya llegaron los policías. ¿Qué pasó, joven? Oiga, pues reporté aquí a un cuate que venía bien drogado y pues vino y tumbó aquí la reja, mira, ahí estaba tirada, ¿no? Usted. Y pues... Hacia acá, a ver sus huellas. A ver. Y dice, no, mira, joven. Dice, sí, nos llegó el reporte. Sí, la verdad es que sí, ya vimos al señor. Dice, pues ya le dijimos. ¿No le pasó nada? No, dice, ya le dijimos que ya se fuera para allá, que ya aquí ya no molestara. Digo, pero, o sea, ¿cómo? O sea, pues, ¿qué querías, güey? Que se lo llevan a un campo de concentración. Sí, güey, como judío. No, pues me dicen, no, pues, sí. Mira, joven, ¿qué quiere? Que nos lo llevemos. De todos modos, mire, esa persona, mañana sale otra vez y pues... Mañana viene y lo madrean. Es una persona. Entonces, que... Esa persona ya sabe quién es usted. Es una persona que vive en la calle. ¿En el pecado? Vive en la calle y pues, pues, ¿qué? No importa, de todos modos va a regresar mañana. ¿Qué? Bueno, pues, solo. Conclusión. Y entonces, hasta ahí llegó mi heroísmo. Fíjate que yo en la mañana... Salí de mi casita y de repente hacía un río de agua cristalina por la calle. Entonces dije, oh, esto es una señal de peligro. Y entonces ya... Hay agua en la calle. Dos casas arriba. Pues estaba su traje de baño. Luego. Saliendo agüita de una casa donde vive una viejecilla indefensa. Una viejecilla. Y solitaria. Hijito. Entonces fui y ya me asomo y efectivamente su llave... Estaba abierta y su manguera. ¡Ay, qué peligroso era eso! Entonces dije, ¿qué hiciste, Tona? Yo la salvaré. Y mi primera reacción fue decir... Cerrar la llave. Hablar al 0-0-0-0. Pegarle a la viejita. Decir, qué chingadas, ya me voy. Sí. Pero luego reaccioné y ya dije, me voy a poner mi playera acuamarina. Esto es una emergencia ecológica. Este es un caso para Tona. Tona verde. Tona verga. El niño más y verde, más verga. Le toqué. Y con la... esta música iba. Le toqué a la viejita. Él defenderá a las viejitas del mal. Pero pues nunca salió. Cerrará las llaves de agua. Y entonces metí mi brazo largo, largo, largo. Perseguirá a las nenitas hasta que se dejen. Oh, chinga. Y solo le teme a una cosa en el mundo. A los niños bajando de una resbaladilla. El chiste es que no se cerró la llave de la viejita. Yo soy mujer. Ah, ¿no se cerró? No. Estaba así como, no la pude cerrar. Tiene la fuerza de una hoja de árbol. No, como que estaba barrida o era una la fuga. Pues. De un oso. Y entonces pues ya dije, ah, bueno, pues ya ni modo, lo intenté. Y ya me fui. Él lo intentará, aunque no lo logre. Llame a Tonaman. 01800 Tona. Tona verde. Ya no les voy a contar mis aventuras. Él es... ¡Soda, man! ¡Tonaman! ¡Tonaman! ¿Por qué dice Bola Verdín que ya nos den? ¡Tonaman! ¿Tú tienes Facebook? Yo no puedo esperar. ¡Tonaman! Vámonos. Vámonos, señores. Porque nos espera. ¡Tonaman! ¡Tonaman! Nati Hyung es una nueva fan, ¿verdad? Dice así que es. Que ya se cayó el internet. ¿Qué, que vamos a jugar contra ella mañana? Ah, chivo. Ahí es Honduras. ¿A qué vamos a jugar? Vamos a jugar. Ella debe ser hondureña. ¿A qué? A nada. A las canicas. A las pelotas. Señores. Qué grosero. Se acabó. ¿Se acabó? Vámonos. Fíjate, ya y bueno, ¿y cuál es la conclusión entonces? ¿Qué hacer en caso de qué? Corre, pues, como, corre, como nenita. Inténtalo, pero trata de correr como nenita. Exactamente. Ah, es que a mí me faltó mi última experiencia. A ver, cuéntala. Venía yo de Guadalajara. Ajá. Allá, claro, allá donde el chile botella es bien enchiloso. El chile botella. Ajá. Y los lonches de jamón se hacen con telera. Y este. Ey. Y las tortas son ahogadas. Ey. Entonces íbamos entrando a León. Pero como que el chofer del camión andaba perdido. Según él dice que se metió por otro lado para evitar la feria. Porque estaba la feria de León. Y pues por ahí pasan los camiones. Y entonces a veces tarda mucho. Pero nos fue a dar una vueltota. Total, que se veía medio perdido, ¿no? Y la gente estaba así como, es como que se cuchicheaba la gente, ¿no? Ay, ¿a dónde va? No haga caso, son rumores, son rumores. Ya era medio tarde y ya. Entonces el camión ya iba, pues ya de pronto como que ya iba para otro rumbo. O sea, ya iba en sentido contrario a la bienvenidos central. A Morelia. Y la gente seguía diciendo, ay, pues ¿para dónde irá? Pero nadie hacía nada, güey. Todo el mundo estaba así como, ay, y la gente hablaba por su teléfono. ¿Qué pasó, viejo? Pues ya voy para allá, pero... Está aquí un cuate que nos secuestró en el camión. Es el camión, ¿quién sabía para dónde? Trae una bomba. Así, ¿no? Toda la gente. Y yo decía, bueno, ¿qué onda, no? ¿Qué onda? Oye, ¿qué onda? Oye, o sea, ¿qué onda? O sea, hola, ¿qué güey, tal? ¿Cómo estás? Güey, chofer, güey, o sea, güey, chofer. O sea, hello, o sea, ubícate, güey. Chofer, ubícate, güey. O sea, tú muy mal, chofer. Chofer, tú muy mal. Pues total que ya, de pronto, ya dice, ya el camión ya iba como que en el sentido más o menos hacia la central. Y en eso agarra una calle y ya, se va totalmente. Si teníamos que ir al norte, el señor agarra sur. Y entonces así de, ¿qué onda ya? Entonces ya ahora sí me levanto, porque nadie se levantaba. Y dije, yo rescataré este camión. Y entonces una señora, no sé, pero ¿qué pasó, señor? Sí, vamos bien. Le digo, no, señora, ya vamos en sentido contrario. Déjeme decirle al chofer. Oh, yo la salvaré. No, entonces ya le toco al chofer, un señor así viejito, ay, así. ¿Lo tocas? Ay, sí, le toqué la puerta al chofer, veas que traen las... Sí, una cabina de mantibalas. Ajá. Y ya oiga, chofer, buenas noches, pues ¿para dónde vamos? Le digo. ¿Cómo le va? ¿Para dónde me va a llevar? Oh, joven, pásale, pásale. No conozco a quién. Me dice, pues como que ando un poco perdido, joven, ando medio confundido. No, le digo, pues sí se nota, pues ya vamos en sentido contrario. Ay, tampoco me regañe, joven, ¿eh? ¿Qué me meto al abajo? Le digo, no, ¿sabe qué? Ya vamos en sentido contrario, mire, ya dese la vuelta aquí, no sé qué. No, pues es que ya tengo como 20 años que no venía a León. No manches. Aquí todo esto era puro terreno baldío. Bueno, aquí se echaba sus carreritas bien a gusto. Pues, De hecho, me salí del asilo para volver a trabajar algo. Y entonces, pues ya le dije por dónde era la central, llegamos, y entonces ya me metí yo otra vez a la parte. Y todos aplaudieron. Pues yo esperaba que la gente... Rafa. Y nadie te dijo nada. Nadie me dijo nada. Entonces, nada más la señora... Ah, sí, vamos en sentido contrario, joven, sí tenía razón. Era. Nomás tiene la carita. Pues casi. Mira, le voy a compartir de mi torta de chorizo con huevo. Para que sepas que... Sientes aquí conmigo, joven. Porque yo tampoco conozco León. Y ahorita que lleguemos ahí a la central, para que me diga para dónde. Me diga, ¿por dónde? ¿Por dónde le cogemos? Y ya, nadie me celebró mi acto heroico. Yo por eso no ando haciendo actos heroicos. ¡Juan de Rafa! ¡Juan de Rafa! ¡Juan de Rafa! Por eso mejor no hagan ningún acto heroico. De todo modo, nadie se lo va a agradecer. No. Y se pueden poner en riesgo. Exacto. Saga, griten y corran como nenita. ¡Ah! I see you, baby. Saludamos a Tacuben. ¿Es nuevo? Sí. ¿O es viejo? Sí. Tacuben, creo que más o menos, es. Tacuben. Más o menos nuevo. Muy bien. ¿Por qué tú tienes internet y yo no? Yo tampoco tengo internet. Ya nadie tiene internet. Woody Allen nos dijo que somos increíblemente buenos. Ah, gracias, tú eres increíblemente... Que le hemos fascinado. Que nos le gustaría poder hacer una película inspirada en nosotros. Hostia. Rafita será un sexólogo empedernido. Donatiu, un bailarín profesional. Manolo, sí. Manolo, un vendedor de tacos mal hablado. Ah, bueno, sí, ese sí va más. Y Controlador Sin, un astronauta atrapado en el consultorio de Rafa. Ajá. Uh-huh. Suena bien. Muy bien. Pero suena. Siempre hay chicas, ¿no? Pero en las películas de Woody Allen. Tacos de arriba. Ah, claro. Debería haber nenas. Pues ella debería ser. Yo quiero vender tacos de bistec. Pues no. Sí, Manolo, eso es lo que. No, porque la de tripa es más asqueroso. Sí, hay que lavarla, o sea, y sacarla. Guácala. Señores. Señores. Las redes sociales, por favor, recuerden a sus amigos. ¿Para qué? Por favor. Mejor cántale las mañanitas a Jocelyn. Estas son mañanitas que cantaban los David. Pero como cepillín. Pero bien. Como Topollillo. Que esas son las mañanitas. Ahora como Chabelo. Estas son las mañanitas. Ahora como el tío Gambolín. Gambolín. No sé. Bueno. Oye, cumple 14. Felicidades a Natalia. Ya cumple 14. Felicidades a Natalia. Algo así. ¿Qué? A Natalia, la que ganó. Ah, sí. Natalia, felicidades. Ahora dile una felicitación a Natalia. Felicidades. Pero bien. Felicidades. Con ganas, güey. No, felicidades. Como si quisieras a los fans. No, felicidades. Como si fuera Copelia. Ah, es que Copelia es otro nivel. Ah, felicidades. Bueno, ya. Pues chido, ahí nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Yo digo que vamos de vacaciones. Miren, oye, ¿por qué la gente dice que no usamos el Twitter? El Twitter se maneja solo. El Twitter todo lo que ponemos en el Facebook se dice en el Twitter. Es arroba Cállate Podcast. Pues mágico. Es mágico. Viene harta magia esto. El Twitter es arroba Cállate Podcast. O Cállate Pod. Cállate Podcast. Cállate Podcast. También puedes escribir a mí que es arroba Manolo Corecno. Arroba Manolo Corecno, por favor. ¿Cómo? ¿Otra vez? Es arroba Manolo Corecno. Ah, ok. Al mío no me acuerdo. Yo también tengo un Twitter, fíjate. Sí, nos seguimos tú y yo. Ay, qué lindo. ¿Por qué no me siguen? Qué culeros. Porque tú eres malo. Pues bueno, ahí está. Bueno, ahí está. El Twitter es Cállate Podcast. Facebook es Cállate Podcast. La página. El blog es Cállate Podcast. El podcast blog. Se llama www.calletepodcast.blogspot.com. Ándale, pues. En iTunes búsquenos como Cállate Podcast. Ajá. En Poderato como Cállate Podcast. ¿Por qué, güey? ¿Por qué en sus corazones todo? Búsquenos. Y como en FM búsquenos como Cállate Podcast. ¿En FM? Ay, estamos en FM. En la 105.8 de FM búsquenos. Cállate Podcast. Adiós, ternuritas. Hablen a la estación del 90.7 de Guanajuato y hablen y digan que nos recomiendan como podcast y que necesitamos salir al aire los martes en vivo. Ay, que Manolo. Nos contraten. Ya, Manolo, no fantasees ya. Fantaseando con Manolo. Vámonos, Wonder Rafa. Adiós. Y ya saben, si les gustan grandotas y gruesotas, con mucho gusto. Pues chúpense un limoncito. Eso. Chao. Ay, ay, ay, pelado. Ay, ay, pelado. Vámonos por los tacos. Vámonos por los tacos. Esto fue. Cállate. Cállate. Look into crazy your life.